los días y te encuentras fatal. Las pesadillas no te dejan en paz. Ayer agujas, hoy malestar. Tus ojos a oscuras van a explotar. Y veo un caballo hablándole a sí mismo. Parece preguntarse cuál es el todos tus fracasos.